Chilanga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la conferencia. ¿Por qué siempre empiezas tú, chico? Tienes tu razón, yo creo que en ese aspecto ni cómo criticar a los jugadores de que dejan todo en la cancha con hombre menos otra vez, haciendo de repente, yo le llamo hombradas, ¿no? Porque se pone cuesta arriba, pero vuelve a mostrar ese carácter que a mí me gusta que tenga el equipo, vuelve a mostrar persona para luchar y ganar. Por ahí tenemos ocasiones de gol que no las concretamos, pero al final te quedas con ese sabor amargo de que el esfuerzo no de nada sirve. Necesitamos ganar en casa y estamos dejando ahí muchos puntos. Sí. Por ahí se nos pueden juntar en el último mes 7 partidos y tenemos que estar preparados para ello. Yo les daré descanso de aquí al martes porque necesitamos recuperar pilas, necesitamos que el equipo meterle la última cuña física para aguantar la recta final. Y nada, amigo, digo, te vas con el sabor amargo de poder haber hecho un mejor partido y poderlo haber ganado. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bueno, no me gustan porque siempre nos estamos quedando con 10 hombres en partidos importantes y al final son o no son, bueno, eso ya es criterio de los árbitros, pero no me gusta que me expulsen tantos jugadores y ya vamos muchos jugadores expulsados en este torneo. Sí. No lo cambiamos, sino al fin también se había atravesado Copa, ¿no? Como también le pasó a quién, déjame, ayúdeme. Inter y a Pulma, también, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, o sea, son, pero después tú quieres ganar, quisieras poner a todos los mejores hombres. Tampoco tenemos así que digas, uy, a tirar para cohetes, ¿no? Como lo tienen Tigres u otros equipos. Pero te reitero, hoy nos volvemos a equivocar. No, en la charla previa al partido les recordé eso y se lo recordé dos veces, que tuviéramos mucho cuidado. Si 11 contra 11 es difícil, 11 contra 10 pues siempre se complica. Ahí estamos en décimo, me parece, todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo mientras, ahorita descansar de esta jornada doble que tuvimos, de ser dos partidos con 10 hombres, que ellos se recuperen bien, que se recuperen bien los muchachos. Por ahí también Lucho se me lastimó en el calentamiento, parece que es grave su lesión y eso me inquieta mucho. Y bueno, hoy de esperar de aquí al martes, preparar un partido que tengo el sábado contra el Atlas, y te reitero, vamos a trabajar en la parte aspectos físicos, técnicos, tácticos para tener un buen cierre de lo que se nos viene en el torneo. ¿Qué más? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y la otra, quisiera que fuéramos a los dos torneos. Es cierto que estamos más cerca de lo de Copa por estar en una semifinal, pero también es un partido muy fuerte contra Santos. Bien lo dices, y los números son fríos. Nomás hemos dado un partido en casa, estamos dejando muchos puntos. Cuando tú quieres lograr una calificación, necesitas ganar en casa, y nosotros no lo hemos hecho por ciertas circunstancias. Nos han sacado empates o no hemos sido, yo creo, certeros cuando tenemos ocasiones de gol, y eso nos ha privado de tener, yo siento, como unos 4 puntos más, pero bueno, eso de tener, pues siempre tienes que trabajarlos para obtenerlos. ¿Algo más? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Sí, digo, Carlos tuvo una molestia previa a Querétaro, en calentamiento se resintió de uno de los autores. Y por precaución médica también dijimos que no, era perder a Carlos varias semanas era complicado. Entonces, a través del tratamiento, digo, y también no ha entrenado tan constantemente como hoy lo necesitas, ¿no? También por eso no aparece ni a la banca y espero en este parón pues ya recuperarlo a él. Yo pienso, tío, me duele mucho lo de Lucho porque creo que sí lo voy a perder fácil un mes, un poquito más. Entonces, pero Carlos ya estará la otra semana. Al final tienes que hoy el que me ayudó a hacer un poco esa función fue Víctor, ¿no? Víctor tirarlo a la banda cuando el lateral de ellos atacaba y que Víctor, bueno, está atrasando por un gran momento y que nos ayuda a que el equipo tengamos con quien enlazar. ¿Qué tal la No, yo creo que no. Tengo que posar algo porque no, te reitero, no me gusta que me expulsen a los jugadores. Yo siempre digo, hay que ir fuerte a la pelota, pero leal, ¿no? Después, bueno, te puedes pasar o no, pero no tengo que hablar ya con ellos internamente, aunque estemos hablando muchas cosas, pero sí tengo que hablar con ellos porque no es normal lo que nos está pasando con tanta roja. Buenas noches, profe Ambriz. Hola, Alberto. Más allá del planteamiento táctico, un partido muy trabado, medio campo. Digo, no, motivación, tratas de primero de que estuviéramos tranquilos, que estuviéramos, teníamos que tener orden, no nos podíamos desbordar intentando, como él decía, tenemos que buscar primero el empate y después buscar el triunfo, ¿no? Creo que el equipo lo entiende bien, como fue lo que nos sucedió en la Copa contra Pumas, que necesitamos mucho carácter, que necesitamos jugar en equipo, jugar muy cerca a todos porque sentíamos que ellos iban a querer cansarnos a través de la posición de la pelota, pero si te das cuenta, muchas veces era de nosotros la pelota, ¿no? Proponíamos, queríamos, por ahí hay una del gol, la del Piojito, que el arquero al final le mete un buen manotazo, luego hay otra de Martín que pega atrás de la red, a un costado de la red, y si me apuras más, todavía hay una que siento que Martín pudo haber picado al primer palo, y era una jugada peligrosa, pero tío, al final no ganas y empatas y te quedas muy con sabor amargo de no poderle dar una satisfacción a la gente, como por ahí me comentaron. ¿Algo más? Gracias. ¿Sabe qué dice? PasiónRojiBlanca.com.mx